Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y la cadena de radios hermanas que también transmiten este programa, la Radioneta Valparaíso Chile, online de momento. Solamente online, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina en Granada, 107.1, los sábados a partir de las 18 horas y los martes de las 6 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Turelló, el 103.5, Radio ARC, los domingos a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Madrid, 100.0 FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Bueno, estamos ya en invierno. Estamos en invierno ya. Desde esta madrugada estamos en invierno. En el hemisferio sur, en Chile, en Valparaíso, y de donde nos escuchen, de allí, del cono sur, pues están en verano. No sé si envidiarles o no, pero de todas maneras, este invierno, este otoño, mejor dicho, pues daba la impresión de que estaba cambiado en el calendario, porque fue prácticamente como una primavera hasta el día de hoy, sol, y fuera en la calle creo que hacen 16, 17 grados. Pero en fin, como ya estamos en invierno, y no, porque el tiempo no dice lo mismo, música. Y le vamos a poner aquí, como dicen por allí, por el Caribe, vamos a poner candela. Ya verán. Escuchen y después les cuento de qué va la historia de hoy. Bye. Rofforo Fight, el grupo Scorzo, el grupo Scorzo. Bien, eso era, bueno, ya lo decía en castellano, en la letra decía, desde Nigeria hasta el Paraguay, al mundo, el Afrobeat, un Afrobeat que se genera justamente en Nigeria, y el padre de esta música, por, digamos, tener una paternidad, ese era el señor Fela Kuti, el señor Fela Kuti, el padre del Afrobeat. Bien, veamos que yo tenía una música aquí de fondo, pero resulta que me está saliendo otra y no la que yo quería. Vamos a ver por qué no lo hace. El reproductor está de huelga. Bien, lo dejamos. Tengo aquí en mis manos un álbum del año 2013 cuyo título es La música es el arma del futuro, un tributo a Fela de bandas españolas. A tribute to Fela from Spanish bands. Y les leo lo que dice el libretillo para que se enteren de qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Dice, un año más, esto fue escrito el año 2013, un año más a la Asociación Cultural Afrobeat Project y la revista Enlace Funk se unen a la celebración, buena forma de buena palabra, celebración a Fela. Ahora sí que está saliendo la música. El Día de Fela, que se viene celebrando en muchas ciudades del mundo para conmemorar el nacimiento del músico nigeriano Fela Anikulapo Kuti. En el 2012 se cumplieron 15 años de la muerte de Fela. Y ahora son 18, 18 que nos dejó este ícono cultural y político africano, panafricanista, músico revolucionario y estrella internacional. Fela sigue vivo en la mente de todos nosotros. Su obra continúa siendo una fuente de inspiración para músicos y trabajadores de la música, y su legado sigue extendiéndose como la pólvora. El Afrobeat, un género y no una moda, capta día a día a nuevos seguidores que lo nutren, enriquecen y divulgan. Faith Keepers, Black Man's Cry. Del álbum La música es el arma del futuro, A Tribute to Fella from Spanish Bands. Seguimos entonces con lo que nos cuentan aquí en el libretillo. Desde España, le voy a leer tal cual, hemos querido aportar nuestro granito de arena en su memoria. Estamos hablando de Fela Kuti. Y en la difusión del Afrobeat en forma de disco. La música es el arma de futuro. A tribute to Fela from Spanish Bands, que es lo que estamos escuchando ahora. Donde un total de 10 bandas nacionales han recogido un tema de Fela, y lo han llevado a su terreno. Desde los granadinos escorsos, que es lo que hemos escuchado en primer lugar, con su aproximación mestiza y latina a la banda de Barcelona Afrobeat Zambo, que le hemos tenido aquí a Aaron presentando siempre los últimos discos de la banda. Hace muy poco estuvo presentando el tercer disco de la banda. Bien. ¿Qué más nos dicen? Por su parte, así los catalanes Mampon Afrobeat, ya escucharemos de ellos también. Queremos agradecer profundamente, sigue el libretillo, a todas las bandas que han participado aportando su trabajo, interés, tiempo y dedicación de forma desinteresada para participar en este proyecto. Bien, también hacia las salas y festivales y clubes de toda España donde suena el Afrobeat. De momento aquí, en Contrabanda FM y en este un mon de músicas que estamos dedicando, prácticamente lo dedicaremos todo el programa al Afrobeat, escucharemos a continuación al grupo del cual les hablaba. Este disco ellos lo vinieron a presentar aquí, de Alma Afrobeat Ensemble. Water No Get Enemy, un mon de músicas. No be me toca move, na so fella toca, na papa toca. He say water no get enemy at all. Shit. And what I did use the cleaning nash. And he talk him again. He say one person they fuck. Now what I did use the cleaning pingolo. Let you hear that more. So what I no get enemy at all. He say one person they bath. Now what I did use. If you want to cook, now what I did use. Anything we want to do, now what I. Water no come, nothing. Make you hear that. Tell us say, when man go cheat, now water in the use. Tell us say, when man go shower, now water in the use. I say, tell us say, when man go fuck, now water in the use. Water no get anything at all. If person want to shit, now water in the use. Water no get anything at all. If person want to fuck, now water in the use. Water no get anything at all. If you person want to bath, now what are you they use? Water no get anything at all. Ice water. Espíritu del silencio crudo, espectador, historiador muro, sabio, testigo del tiempo. Tu sombra cubre la sabana, como el bravo. No va a la montaña, sus hijos se morirán de sed. Ella no quería en este tiempo de sequía asistir con llantos y gritos a la agonía lenta de sus chiquillos. Por eso camina Sara como camello del Sahara y camina en soledad. Y camina, camina, camina. cruzar la sabana como sombra del baobab, atravesar la sabana marcando piedra por piedra hacia la esperanza, luchando sin tregua a la búsqueda de agua, luchando sin tregua contra la indiferencia humana, luchando sin tregua contra la locura humana, luchando sin tregua contra la destrucción humana, luchando sin tregua contra la hipocresía humana, luchando sin tregua. El precio cada vez más alto, ya soy harto de ver, luchando sin tregua, la realidad supera la ficción. No Get Enemy. Eso era el grupo Alma Afrobeat Ensemble, liderado por el guitarrista Aaron Feather. ¿Y qué más vamos a escuchar de este disco? ¿Qué más tenía yo programado? Sí, el número 9, el disco número 9 de esta La Música es el Arma de Futuro, Afrobeat Project y Enlace Funk, que en la revista presentan este tributo a Fela de bandas españolas de Afrobeat. Freedonia y el tema Upside Down, que es el número 9 de este disco. Un montón de músicas. Vamos, otro tema de este álbum. La música es el alma, el arma. También el alma, ¿eh? La música también es el alma, pero en este caso, el arma de futuro. Y de este álbum, que es un homenaje de las bandas españolas al Afrobeat, a Fela Kuti, vamos a escuchar a una banda de aquí, de Cataluña, Man Pon Afrobeat, Colonial Mentality, un montón de músicas. We'll be right back. un montón de músicas. Afrobeat de Nigeria, de la mano de Fela Kuti. Y este era el homenaje que el año 2013 le hacían estas bandas españolas a Fela, cuando se cumplían 15 años del fallecimiento de Fela. Esto fue hace el 2012, pues ahora ya son 18 años. Continuamos aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas, noticias, una de ellas, el programa de hoy. Hoy, martes 22 de diciembre, es el programa número 500 de este Ulmón de Músicas. 500. Bueno, un programa que antes, cuando se emitía en otro horario, el día viernes, de 6 a 8, el programa tenía otro nombre. Se llamaba Músicas d'Arreu del Món. En castellano, músicas de alrededor del mundo. Y cuando lo cambié de horario a los martes, de 4 a 6, para que tuviera el mismo horario del programa de los lunes, Buena Tarde en Octambuls, un programa de jazz, blues y rhythm and blues, decidí cambiarle el nombre porque era un poco como largo, músicas de alrededor del mundo. Y yo quería mantener con esos dos conceptos, música y mon, música y mundo, músicas del mundo. Entonces, ese nombre, hace exactamente 500 programas, se lo cambié a un mon de músicas. Bien, ahora, ¿qué ocurre? A partir de el próximo programa, que será el día 29, el próximo martes, que ya es el fin de diciembre, se dejará de emitir por Contrabanda FM este programa, al igual que el Buena Tarde en Octambuls, lo cual significa que en el año 2016 habrá una nueva temporada totalmente distinta a esta. Es decir, tal como ustedes han venido escuchando los programas en directo por la FM los martes de 4 a 6 y por el streaming, cuando no funciona internet, de momento no funciona, pues eso ya no va a ocurrir más. ¿Por qué? Porque el programa lo voy a grabar y en Barcelona o desde Barcelona o en el horario del día martes, la gente tendrá que escucharlo en el podcast, porque no se emitirá por FM ni por el streaming. En el resto de las radios hermanas que retransmiten este programa, como son Radio Almaina en Granada, la Radio Neta en Valparaíso, Radio Arc en Torelló, Radio Ela, ellos seguirán como hasta ahora, es decir, cogerán el archivo musical, el programa, desde el podcast, que es nosolojazz.contrabanda.org, y lo programarán para que se emita en directo por FM y también por el streaming de esas radios. Si lo que va a cambiar es lo de hoy, martes, no habrá más programa en directo. Si lo quieren escuchar el martes o cualquier otro día, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Bien, continuamos en esta tarde de Afrobeat. Continuamos en esta tarde de Afrobeat. En Madrid hay un señor que es el DJ Floro, que es lo más grande, el número uno en Afrobeat. Y este señor, creo que lo hace año a año, hace un recopilatorio de lo mejor del Afrobeat. Y él lo llama República Afrobeat. República Afrobeat. No sé en qué número irá, pero yo aquí en mis manos tengo el número 2 y el número 3. Y nos vamos a ir concretamente al número 2 de esta República Afrobeat, de el DJ Floro. Y vamos a escuchar, en primer lugar, aquí lo tenemos programado, el número 4. No, el número 2, perdón. El número 2 de Al Green y el tema Love Ritual. Noctámbulas y noctámbulos de los días lunes. Recuerden que a partir del próximo lunes ya no lo podrán seguir escuchando el programa en directo. Al igual que todas las amigas y amigos que escuchan este un mon de músicas. of my head. Taste the wine of sacred bread. Hear the words that I said. All bad times in life are dead. Ula. Gola, gola. Moana, Moana. Hear the meaning of the word. A spiral's flying a sacred bird. When I said to you, love is all we got to do now. Bawana, bawana. Ah, the cash dollar, the dollar. Fontique. C'est pour nos pensées véritables, indestructibles, true faults. Personne, on abandonne plus d'un chemin. En mal contre froid, mon microphone, on vante la peur du lendemain. En focus quotidien, érudit, j'étudie la rue, saisis sur nos ressources. Bref, une longue course contre les idées reçues. Mon coup se situe dans la société, c'est issu. Arrêt de visu, inertie blues comme résidu. Heavy listening, c'est pas du heavy bling bling. Pour les jeunes qui pensent qu'on frappe habitué aux grosses bretling. Quatre disciplines, quatre saisons. Prise de décision décisive définitivement sur une mission. Méditation intensive, une ovation pour nos innovations. Une réflexion que je cultive pour que nos pensées soit censé survivre. Un simple exemple à suivre, c'est du sabotage. De la haute voltige sous du haut voltage. Pick up et jean large, archiviste des branches à la marge. Quantique et Trinidad, chez l'on manquant d'un vaste héritage. On maintient le focus. Quoi? Yo, yo. On maintient le le focus. La vie, la rue, le ciel, la terre, mes éléments. Je me nourris d'aliments, spirituellement, élémentaire, culturellement millionnaire, b-boy, documentaire. From the basement, je représente Trinidad, super spectaculaire. Sur manifesto, next plateau, un vrai réservoir. Pour un esprit ouvert, rimant souvent sur le boulevard. Quelques histoires bouleversantes d'humanité. Une leçon insolente pour les militants en mal d'humilité. Rap légendaire, les vies changent, beaucoup échouent, certains réussissent. Quand les textes obscurcissent, les fat beats s'endurcissent, les crews se rétrécissent, les amis se trahissent comme des. Je garde l'essence d'un vrai lyriciste, street scénariste, artiste martyr à l'artiste. Je donne une bonne vibe, vote ou faute et indestructible. Cliché sur cliché, les MC Zaline l'ai déjà vu. Quantique et Trinidad, funk, focus pour la rue. On maintient le focus. On maintient le focus. Dans ma tête, c'est le désordre, mais dans la tienne, c'est le désordre. Algo pasó con el CD. Se paró, seguramente algún fallo de del prensaje. Pero bueno, en realidad estábamos escuchando, no el número 2 que le había yo presentado, del señor Al Green, sino el grupo En Focus con un invitado, Trinidad, que nos interpretaban el tema titulado Quantic. Ahora sí que nos vamos al número 2, como les había programado. Bueno, como les había dicho que iba a sonar y que no sonó. Aquí lo tienen, Al Green, Love Ritual. Tenemos problemas con el CD. Es muy posible que a lo mejor hay una motita de polvo y esté sucio. Entonces lo que voy a hacer será sacarlo del reproductor y ver qué pasa aquí. No veo nada raro, no sé qué será. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dejarlo de lado y poner otro disco. Bien, decíamos que el afrobeat originalmente viene de Nigeria, de la mano del señor Fela Kuti. Y antes, en el inicio del programa, teníamos bandas de aquí, de España y de Cataluña, que nos hacían un homenaje a Fela Kuti, interpretando temas de Fela Kuti, cada una de ellas a su estilo. Pero ahora la cosa es diferente, nos vamos a Chile, ese lejano país del Cono Sur. Y allí hay una banda de afrobeat, Newen, una fantástica banda chilena de afrobeat. Vamos a escuchar un tema titulado Santiago, con la introducción de una voz que es de un político muy conocido. Yo creo que ustedes lo van a reconocer muy rápidamente. Pues adelante, del grupo Newen desde Chile, Newen Afrobeat, y este Santiago. Un saludo a las amigas y amigos de Valparaíso, Chile, en la Radioneta, y aquí se lo hago extensivo en Santiago, si es que escuchan el programa, a Francisca Riquelme, que es quien me hizo llegar este disco del grupo Newen. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor,

Newen, desde Chile. Afrobeat, que nos llega desde Chile. Y este tema titulado Polvo de Inti. Lo voy a hacer escuchar un tema más de este disco y después... Y después seguiremos nuestra senda, porque ya hemos pasado el Ecuador de programa. Hoy, penúltimo programa de Un Mon de Músicas, el número 500 además. El próximo martes 29 de diciembre será el último programa que se emita en este formato. Es decir, en directo los martes de 4 a 6, el streaming... a través de nuestra página web, si funcionara internet, porque no funciona, y después el podcast. Entonces, lo que van a tener a partir del día 11, a partir del 11 de enero del 2016, será solamente el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, a excepción de todas nuestras radios hermanas, que retransmiten este programa dentro de su parrilla y que lo emiten por FM y también por internet, que son Radio Almaina en Granada, la Radio Neta en Valparaíso de Chile, Radio Arc en Turelló y Radio Ela en Madrid. Newen, Afrobeat desde Chile. ¿Y qué vamos a escuchar esta vez? Había una cosa muy interesante que cuando lo leí por allí, cuando leí a los integrantes del grupo, me pareció interesantísimo, y es cuando nos dice Gilain Valencia, llamada el Mapudungun en el tema ¿Qué sabemos? Pues vamos a escuchar ese tema, que es el número 7 de este álbum, Un Mon de Músicas. Ine newen afrobib, shen afro newen, kupali ne, inche mai, wenu afro newen, reken antupainko, puliam, nyuke mapu newen, reken pu kume kimun, kamul wei shafe, ulkantun, lelien, lelian, inche mapudungul. She, kital reken hamul, wene mapu. Inka mopashi, hamul fusha wentu, hamul fusha domo. Ile in Africa, ile nyuke mapu. Newen, shum, newen duam fusha kurep. Newen fusha kital, newen nyuke mapu. Hamul pulanjen, hamul pupenis, hamul pishikeshe. Mayan tu panko, ia tun kantun, afro newen, na yulen, entende yu, na yulen, newen afrobib, ul kantun, na yulen. Si lo que dice en los medios, que sabemos. ¿Qué sabemos? Si lo que dice en los medios nos corrompen nuestra libertad, nos educan para competir, nos condicionan para no ver la realidad. Conscientes de sí mismos, crean el nuevo mundo, el nuevo paradigma, el mundo libre. De Chile, esta música afrobeat que nos llega desde el continente sudamericano y por supuesto la música afrobeat nació como una herramienta de protesta política y Newen lo sigue haciendo al día de hoy desde Chile en Sudamérica, una continuación de aquello que Fela Kuti comenzó allí en Nigeria hace unas cuantas décadas. Este disco es de el año 2013. Está producido por Nicolás Urbina y Gonzalo González. Newen, Afrobeat, desde Chile. Me había olvidado de mi libro, de el pequeño libro de la felicidad, este recopilatorio de citas realizado por Daniel Ramos Autó. Y tengo aquí una muy buena, que es del señor Voltaire, filósofo y escritor francés, 1694-1778. Y se lo dice un filósofo como Voltaire, yo no le voy a discutir lo que está diciendo. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a dejar el afrobeat de momento a un lado y nos vamos a ir a otro género que pues más o menos entra dentro de la misma órbita, para decirlo de alguna manera, el funk. Y voy a comenzar con un disco que ya en los inicios de mi andadura aquí en Contrabanda FM hace 18 años, el primer programa que yo hice aquí en Contrabanda fue el 11 de noviembre del año 1997. Así que el pasado 11 de noviembre hizo 8 años, 18, perdón, 18, que estoy aquí en Contrabanda FM. Y uno de los discos que sonaba en aquella época era este disco de un grupo francés, No Problem. Y el disco, pues, lo titularon No. Y de ese disco, ya les digo, música que sonaba hace algo más de 18 años, bueno, un mes más, pero hace 18 años, sonaba esto, Somebody Saying Funk, desde un montón de músicas. Somebody Saying No, y el disco No Problem. Este grupo, que este disco salió al mercado en 1992, y era un, incluso un otro tema de este disco durante un tiempo, era el tema que abría el programa anterior a este. digamos, de dónde sale, se los había explicado, ¿no?, antes. Músicas de Arreu del Mon. Y aquí hay un tema que me gusta muchísimo, que se los voy a poner ahora a continuación, que estaba pensando que podría ser, era uno de los temas que consideraba yo para hacer el programa, hacer el tema, perdón, que abriera la siguiente aventura que vamos a comenzar a partir de enero del próximo año. No les había dicho el nombre del nuevo programa, No Solo Jazz, es como el mismo nombre del podcast, así no se van a liar, No Solo Jazz. Y había pensado que esta canción que vamos a escuchar ahora podría ser la carátula del programa, pero después pensando, creo que no, pero se las voy a hacer escuchar porque es un gran tema, un homenaje a todos los grandes y las grandes del funk. Y el tema Funky Tears, el grupo No, del álbum No Problem. Back in the old days, a new race came alive. We call them the Funky Tears. James Brown, George Clinton, Mr. Bootsy Collins, and Maceo Parker, Bernie Warren, Mr. Fred Wesley, and Sly Stone, Cameo, Corn Function, The Brass Construction, Average White Band, and the Tower of Power, Johnny Guitar Watson, Mr. Georgie Duke, Warren, and the Commodores. Yeah. eso eran los Funky Tears, ¿no? Del grupo, no, del álbum No Problem. Y nos vamos a ir a un disco que es un recopilatorio de un sello que va sacando eso, recopilatorio, The Rough Guide. Y este es The Rough Guide to Latin Funk, ¿no? Pasamos de estos chicos franceses a el Latin Funk. Y ¿a quién tenemos aquí? A los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles desde Caracas, Venezuela. Y el tema, Yo Soy Así. Un montón de músicas. yo soy así porque me gustan. Los Amigos Invisibles desde Caracas, Venezuela. Pequeño libro de la felicidad. Del señor Enrique Gardiel Poncela, un escritor español del año 1901-1952, murió muy joven, con 51 años, y nos dejó estas dos líneas sobre la felicidad. Hay dos maneras de conseguir la felicidad. Una, hacerse el idiota. Otra, serlo. Antibalas. Thank you.

Antibalas, desde los Estados Unidos. Este grupo que es mezcla de músicos mexicanos y músicos norteamericanos. Tiene un toque de Afrobeat, Antibalas y la Afrobeat Orchestra. Esto era el álbum Liberation Afrobeat Volumen 1. Y nos vamos acercando ya al tramo. Bueno, estamos en el tramo final del programa. Nos queda tiempo como para dos temas. Y vamos a dar otro salto y nos vamos al Boogaloo. Esa música de final de los años 60, comienzo de los 70, previa a la eclosión de la salsa. El Boogaloo era la música de los músicos latinos, caribeños en los Estados Unidos, pero que aún no se decidían a cantar en castellano, como fue después, y para conquistar al mercado norteamericano, pues cantaban en inglés. Eso era el Boogaloo. Y cuando descubrieron que había un mercado, ¿no?, dentro de la comunidad latina y también fuera de ella, para la música en castellano, pues dijeron: señores, se acabó el Boogaloo y a partir de ahora con la Fania All Star salsa. Y esto es Boogaloo, lo que vamos a escuchar ahora, pero de un grupo de aquí de Barcelona, Los Fulanos, y de un álbum que se llama Si esto se deba que siga el Boogaloo. No, Si esto se deba, está raro. Está escrito con una... Ah, no, perdón, ahora lo puedo ver bien. Es que antes estaba con una... Si esto se acaba. Si esto se acaba, que siga el Boogaloo. Desde Barcelona, Los Fulanos, y directamente nos preguntan en inglés: Why don't we do some Boogaloo? ¿Por qué no hacemos? ¿No? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no tocamos Boogaloo? Aquí los tenemos. Why don't we do some Boogaloo? Come on, baby. Your heart, you can see your part. Come on, baby, you know. Come on, do some boogaloo with me. When you get out in a fiesta, you cannot understand why nobody mueve los pies. It's just the same for people pretending to have fun. Pero a ti te sobra, y yo te traigo. Mama. Please. Why Don't We Do Some Boogaloo, Los Fulanos, este grupo de Barcelona, y con él nos acercamos ya al final del programa. Con Los Fulanos y este tema titulado Sobran Cueros, un montón de músicas. Sobran cueros nada más, take it easy, sobran cueros nada más. Con Los Fulanos y este tema Sobran Cueros, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas, que es la penúltima. El próximo martes 29 de diciembre será el último programa con este formato. Una cita más sobre la felicidad de Epitecto de Frigia, filósofo griego, siglo 55 al 135. La felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre. Bien, un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radio Neta, con la página web de la radio, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Radio Almaina, los sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Turelló, 103.5, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat, Radio Arc, Turelló. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, jueves a las 15 horas, la web radioela.org y la FM 100.0 Madrid, Radio Ela. Bien, nada más, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast del programa esta noche ya estará en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. No se pierdan el próximo programa, martes 29, con la presencia de Sonia Serrabao, poeta catalana y cantante también, y tendremos mucha música brasileña el próximo martes. Un montón de músicas.